siempre consuelo. Alégrate que ya me voy y no he de volver. Si vuelvo a de ser muy tarde, reinando en otro querer. Aquí te traigo una florcita tierna de mi cañar. Tiene color del olvido y perfume de mi mar. ¿Cuántas vueltas dará el río para llegar a la mar? ¿Cuántas vueltas daré yo para dejarte?